al cielo y una estrella deja de brillar. Mal augurio suena despedida. Tiempo de llorar, tiempo de sentir, tiempo de gritar, tiempo de seguir por ella. Se hizo fuerte en la batalla. Tantas cosas que me faltan por decir. Puedo estar vivo por condena. La rabia de pensar. Saltones, de sonrisa fácil, pronunciar tu nombre, respirar el aire que envuelve mi vida, que llena mi alma, el alma que es suya, que llama al coraje. Los saltones, de sonrisa fácil, te llevo muy dentro del alma, tan dentro te ve mi vida, tan dentro no puedo olvidarte. Cosas que uno no se puede explicar, son las cosas de la vida, con perdón, y que hay que perdonar, y que hay que comprender, y que hay que meditar, si la pudiste amar que fue tuya, y aunque me den la distancia sigue aquí. De los saltones, sonrisa fácil, pronunciar tu nombre, respirar el aire, envuelve mi vida que llena mi alma, el alma que es suya que llena el coraje. De los saltones, de sonrisa fácil. Yeah.